La presentamos a Karina Moyano, que están en esta movida solidaria. Hoy, la verdad que se lo decíamos hace un rato a Miguel Forte, ¿no? Karina, bienvenida al aire del 88.9. ¿Cómo estás, Pacho? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos festejando y celebrando esta iniciativa que han tenido ustedes, porque como bien lo decíamos más temprano, sabemos que el problema del hambre es algo que está afectando mucho en tema de pandemia. Sí, hoy se ve más, se vio siempre, pero hoy por la pandemia se está viendo mucho más y estamos haciendo, la verdad, un trabajo muy profundo, muy con muchos compañeros comprometidos, porque esto se está extendiendo en muchos lados y hace que esta necesidad nos hace estar en varios lugares, así que bueno, vas a ver camioneros por todos lados. Perfecto. También nos ampliaba Sergio recién que no solamente la gente que se acerque, si quiere con su tupper, pero también nos decía que tenían ahí bandejita de plástico, pero sino que también referentes de ollas populares fueron con ollas y se llevan la comida para su barrio. Sí, la idea fue, hoy nos organizamos diferente, como en otros lados, hay una olla de 1.600 litros que ella va a ir destinada a los comedores, que los comedores vienen con su olla y bueno, nosotros se las vamos a alcanzar. Y se está acercando la gente ya con su tupper. Obviamente nosotros también trajimos bandejas, viandas para que el que no llegue, porque por ahí te vienen con tupper muy chicos y bueno, te dicen que son familia de ya 8 personas y la verdad que vienen con una porción muy chica y bueno, entendiendo eso, nos hace que, bueno, preparemos bien esa parte para que puedan tener todos sus platos de comida. Y podemos repasar, ya que estamos en esta movida solidaria, un poco el menú de hoy, a ver qué se cocina allí en Villa Elvira. Mirá, tenés guiso de fideo con pollo y también con carne. Qué rico. Bueno, si queda, guárdenos una porcioncita, que me parece que nosotros también nos mandamos para allá. La verdad que nos... sería muy muy lindo poder recibirlos y ver que vean, puedan ser testigos de la tarea que realizan todos los trabajadores de la organización. Perfecto, Karina. Al igual que lo hicimos con Miguel, la felicitamos en nombre de usted a todo el gremio porque le están poniendo el hombro en esta situación complicada. Sí, los compañeros hace muchísimos años que están trabajando a nivel solidario, a nivel todo el país, siempre están viajando a las provincias, hoy no se puede, así que puede unificarnos para poder, hacerlo todos juntos en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Karina, le agradecemos este tiempo para con el Oeste Despierta.